Tractorista, mi reta son muy poquitas pa' darte lo que tú quieres. Lo que me pide Betilda, que yo le compre una casa, una cama bien bonita, televisor y nevera, y una radio la que suene. Por eso es que digo yo que las mujeres, estoy hablando con aquella que es ansiada. Por eso es que digo yo que las mujeres, estoy hablando con aquella que es ansiada, porque cuando se muestran interesadas, le piden al pobre hombre lo que no tiene. Porque cuando se muestran interesadas, le piden al pobre hombre lo que no tiene. No le exige tantas cosas, ni se muestra vanidosa cuando es de un cariño noble. Miren que una señorita, que ella sí lo puede hacer, a veces sin conocer, puede ser la más bonita y se marcha con el hombre. Dime cuál es el motivo que te escondes, que me desprecias así de esa manera. Es que yo te conocí en una rosera. Entonces, ¿qué te imaginas que te escondes? Es que yo te conocí en una rosera. Entonces, ¿qué te imaginas que te escondes? No me escondidas.